el Espíritu, Cristo, que hablaba por boca de Jesús. Pero vamos a ver si podemos encajar las dos cosas hoy, que son importantísimas. Y es que en la revista que se dice pronto de estos días, hay un artículo sobre un sacerdote católico de Barcelona, exorcista. ¿Quieres leer algunos trocitos de ahí? El padre Francisco de Paula Solá ha pasado su vida estudiando y enseñando teología en la Facultad Jesuita de San Cugat del Vallès, Barcelona. También se dedicó al apostolado en la parroquia de San Fernando y, ahora jubilado de sus labores docentes, ejerce como encargado de la biblioteca Balmes, dedicada a temas religiosos. Sí, basta que busques estos trocitos que yo he marcado. Él ha estado presente y ha sido consultado en diferentes casos de posesiones diabólicas y ha actuado junto a varios exorcistas. ¿De quién o qué o quién es el demonio? Es un ángel creado por Dios que se rebeló contra él y se hizo malo. Por tanto, tiene la misma categoría de los ángeles. No es la personificación del mal, sino un ser personal e independiente, pero como todos los seres, dependiente de nuestro Señor. Es decir, no puede actuar sin permiso de Dios. Sí, hay otras detrás. Sí. Se han observado muchas levitaciones, pincharse de una forma extraordinaria que parece imposible, desarrollar una fuerza extraordinaria, como un niño levantar un peso de 200 kilos, saltos inverosímiles, como uno que yo presencié de un caso en que era una chica que parecía poseída y la llevamos a una iglesia. Muchas veces el demonio no sale hasta que se le nombra a María. Una vez el exorcista lo increpaba en nombre de Jesús y el demonio venga a decir palabrotas. En cambio, cuando le dijo, en nombre de María, te mando que te vayas, se vio al demonio furioso, pero sin decir nada. El exorcista le preguntó, ¿por qué cuando te hablo en el nombre de Jesús me insultas y cuando lo hago en el nombre de María no dices nada? Y contestó, es que su hijo me ha prohibido que hable mal de su madre. ¿Influye la religión del individuo? Sí, sobre todo en las religiones budistas. China era un territorio donde parece que el demonio había tomado posesión. La película del exorcista está basada en hechos reales, pero fueron en un chico y de religión protestante. Cuando su pastor vio que era una posesión diabólica, lo llevó a la iglesia católica para que se lo sacaran, y lo consiguió. El demonio puede a veces mover una mesa, echar un cuadro por el suelo o meter a una persona en un sitio y que se le caigan los objetos por el suelo. No hay nada. Me parece que ya está. Ya. Hace 10 años que la revista Karma 7 de Barcelona ya hablaba de estas cosas, y entonces yo envié una carta que salió publicada en La Última Hora. ¿Quieres leerla, Tony? La posesión diabólica y la iglesia. Señor director, en la revista Karma 7 del mes de diciembre del 77 he leído un artículo sobre la posesión diabólica de Sinesio Darnell. Después de citar algunos casos, algunos ocurridos recientemente en España, termina con estas palabras: cuando la medicina falla, se recurre al exorcista, y sucede que donde falla la ciencia ritual, el ritual religioso sale vencedor y consigue aquello que los científicos consideraron imposible. Ya las películas que se exhibieron en España, algún libro que he leído y los comentarios que hemos hecho con mi amigo Joaquín, buen cineasta, me dieron mucho que pensar, y ahora me decidí a escribir esta carta. En uno de los casos que se cita en el artículo, se dice que un joven de 26 años de formación universitaria estaba poseída y, estando algo calmada, se sentó en un sillón que tenía escondido entre sí unos almohadones, un crucifijo. pero al sentarse salió como proyectada del asiento. Su rostro se transfiguró, empezó a blasfemar. Los objetos, muebles, etcétera, de la habitación empezaron a saltar. La habitación se llenó de un horrible olor. La pobre joven despedía una horrible baba por la boca, etcétera. Y yo pregunto, ¿cómo es que estando yo presente en una reunión espiritista en una casa de un pueblo de Mallorca, el espíritu que habló por boca de la médium se dirigió a mí diciéndome, ¿ves, Cayetano, como todo lo que has visto y oído es tal como dice tu libro que tienes en las estanterías, etcétera? ¿Cómo es que Satanás, estando en el cuerpo de la joven, no vio antes el crucifijo? Como tampoco sabía en otros casos que se citan en el artículo, de un sobre que contenía una estampa, una botellita con agua bendita, etcétera. Y aquí va la principal pregunta que me hago a mí mismo y a las personas que presentan y tratan de estudiar estos casos. ¿Por qué no ya los criminales comunes, sino los dictadores que en los últimos años ensangrentaron Europa, por no decir el mundo, y estos seres no se convulsionaban, no despedían horrendas babas por la boca, no blasfemaban, no hacían mover los muebles, etcétera? Y no creo que nadie se atreva a decir que estos seres estaban guiados por Dios. Entonces, ¿por qué la religión no usa del exorcismo? Al contrario, pacta con ellos si le conviene y se preocupa tanto de estas pobres personas que a lo sumo mueven muebles mientras que los otros sacrifican millones de seres humanos. Me parece que la religión busca demasiado el grano de arena y se deja la montaña. Esto sin contar que estos casos, como el de esta joven, puede ser producido por ella misma, su mente, yo, espíritu, etcétera, como se le quiera llamar, que provoca los fenómenos o como dice bien el espiritismo, algún espíritu burlón que está muy lejos de ser Satanás, por lo menos de este pobre e infeliz Satanás o diablo que la Iglesia predica. Parece mentira que a través de la historia de la humanidad y sobre todo partiendo de este llamado catolicismo de siglos, con tantos jefes de Estado, y en aquellos tiempos los primeros del catolicismo eran reyes, tantas guerras, tantas barbaridades, la Inquisición, las dictaduras más de nuestro tiempo, Napoleón, Hitler, Mussolini, Franco, ahora Pinochet y tantos en nuestro mundo, y diremos en este mundo católico y protestante, y sobre todo católico, ya que hemos visto que en lo que ha leído Miguel allí, pues tuvieron que traer nada menos, el pastor protestante trae al enfermo ahí, al que está poseído por el demonio, lo trae al sacerdote católico. Claro, si ellos son los verdaderos. Pero ¿por qué estos señores no se dedican a echar fuera al verdadero demonio de los dictadores en nuestro mundo? Y consienten que se quede ensangrentada nuestra tierra. Y entonces acudimos al espiritismo y vemos que la cosa es muy sencilla, porque la médium o el médium, cuando se duerme, viene algún espíritu astral, que diremos, pero bajito, porque los verdaderos espíritus ya avanzados no juegan con estas tonterías, y puede ser la médium o el médium, pero también esto del vasito, la guija que dicen. Y entonces todo esto nos da la idea clara. De que podríamos decir en estos casos sencillos, pequeños demonios, que no son demonios, simplemente es la ignorancia de estos espíritus, y en muchos casos, pues, enfermedades de la persona misma, que a veces son producidas estas enfermedades por el momento en que el hombre o la mujer pasan esta etapa de la pubertad, cuando ya empieza aquel momento que la niña ya es mujer o el niño es ya hombre. En muchos casos sí hay esta transformación y despiden una especie de, podríamos decir, incluso de energía, y es normal que se mueva un cuadro o que se mueva un vaso, pero de esto al demonio, a estado de exorcizar, teniendo en cuenta que lo que dice este señor sacerdote de Barcelona ya no puede ser más infantil. Repitamos lo que ha leído Miguel. Dice el cura, el sacerdote, al demonio que está dentro de la persona, aquí la chica, pero ¿cómo es que cuando yo te digo en nombre de Jesús, en nombre de Cristo, tú palabrotas, tú no te mueves, tú no me haces frente, y cuando yo te hablo en nombre de tu madre, la Virgen, enseguida, sí, porque le contesta el demonio, porque él nos ha prohibido. ¿Os ha prohibido qué? ¿Que habléis mal de vuestra, de tu madre? ¿Qué es esto? Y dice este señor, cuando le preguntan qué es Satanás, que es un ángel que se rebeló. Bien, ya en una ocasión a unos jesuitas de Palma yo les decía, ¿quieren decirme ustedes quién tentó a este ángel que después se llamó o le llamaron Satanás? ¿Quién lo tentó? Aquellos jesuitas estaban ya bastante desorientados, y para salir del paso me dicen, no, es que fue el mismo que se tentó, creo, la tentación, la parte mala. Entonces, señores, ¿cómo me explican ustedes que haya dos dioses? Uno que ha creado el bien y otro que ha creado el mal. Mientras que la Biblia nos dice, el profeta, dice el Señor, yo soy el que hago el bien y el mal, la luz y la sombra. Yo, Jehová, Dios o Yahvé, lo que queráis. Aquellos hombres estaban, ya te digo, os digo, completamente de punta. Y es porque, claro, han querido, que diremos, arreglar la cosa de una manera que todo falla. Esta dichosa tradición de ellos, al coger la traducción de la Biblia y después de unos a otros y a otros, y el dichoso dinero siempre delante, claro, ahora se encuentran con un montón de fallos. Que hoy mismo esta revista, de pronto, cualquiera que lea esto, vosotros, cualquiera que lo vea, dirá, ¡Qué tonterías! Y como ya hay la fotografía del sacerdote, y es un señor que ya está retirado, dice, jubilado de como sacerdote, tendrá a lo mejor 70 años, claro, mucha gente dirá, bueno, este señor ya está para el arrastre, se va de... Es normal. Porque en China había mucho de Satanás. Claro, después fueron los católicos, ya no hay tanto Satanás. En nombre de la Virgen el demonio se larga, se va. Cuando dice en nombre de Cristo, allí le hace frente. Todo para querer justificar esta veneración, adoración que se hace a la Virgen. Es tan infantil, tan tonto todo esto. Pero cuando yo publiqué esta carta, que creía que no la publicarían, ya veis, 77, hace 10 años, en la última hora, y no quitaron nada. Se ve que en aquellos momentos cogíamos bastante a la prensa de una forma que diremos descuidada, despistada. Ahora parece que se han puesto más en guardia y enviamos cartas y cartas, vosotros y tal, frenan bastante. De todo esto nos sirve, porque con el mensaje que tenemos aquí, que ha leído José, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esto cuando se lee a simple vista, sí, unas frases más del Nuevo Testamento, pero leed, meditad bien, pensad lo que estáis leyendo. Lo dice Jesús de Nazaret, el carpintero, un obrero, y dice: ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy en medio de ellos. Entonces no puede ser de ninguna manera que esté presente Jesús de Nazaret, el obrero, el hombre, el ser humano, el físico, en todas partes donde estén dos o tres congregados en el nombre de qué, de Cristo, del Espíritu, del Hijo de Dios mismo. Y entonces nos encontramos con que a veces os he contado, os he dicho, que Israel siempre ha tenido y tiene aún la idea fija en que una sinagoga no puede abrirse si no hay 10 personas. Tiene que haber 10 personas. Entonces viene Jesús de Nazaret y dice: ahora serán 12. Pero claro, después los judíos se le estaban ahí metiendo la cosa esta, esto no está en el Nuevo Testamento, pero estaba en la verdad en aquel momento. 10, le decían los rabinos, no. Ahora 12, cambiamos. Y si no queréis 12, pondremos 72 más. Y entonces pone 72 más. Aquí ya Israel, o sea, la religión de Israel, los mandamases ya no podían aguantar aquello, porque 72 es el 9. ¿Cómo? Entonces cada ser humano puede ser apóstol, ¿sí? Es apóstol, es profeta, es más, es sacerdote de Dios. Esta es la gran enseñanza de Jesús de Nazaret, es decir, del Cristo a través de la boca de Jesús, que es lo mismo que el Buda. Y entonces nos encontramos con que la Iglesia Católica y el protestantismo, pues, ha tenido que organizar la escuela, el seminario, y hacer unas jerarquías de una cosa tan sencilla y tan simple, porque le dijeron: maestro, pero ahora nos encontramos con algo que aún no terminamos de comprender, y es que donde están dos o tres congregados en tu nombre, en el nombre de Cristo, dos o tres, pero si es uno, esto tampoco lo encontraréis en la letra del Nuevo Testamento, pero está en el Espíritu. Y Jesús contesta, Cristo contesta: bueno, la cosa es sencilla, pues vosotros oraréis así, Padre. ¿Ah? Padre, Padre nuestro, tal, pero Padre. O sea, que a partir de este momento tú nos dices que podemos dirigirnos al Padre sin el Sanedrín, sin el templo, sin la sinagoga, sin los rabinos, sin estudios, sí, porque a través de la historia de la humanidad siempre ha sido así. Adán y Eva, en este caso no diremos Adán, que viene de Adamá, de la tierra, que es el ser humano, sino lo diremos con las mismas palabras de los teólogos católicos y protestantes, principalmente la Iglesia Católica, que ha traducido un hombre y una mujer, Adán y Eva. Bien, con sus mismas palabras les diremos que en aquel momento el hombre y la mujer, así como ellos quieren enseñar, lo traducen, Adán y Eva, fijaos bien, Adán y Eva, el hombre y la mujer, están sobre nuestro mundo. No hay iglesias, no hay templos, no hay sinagogas, hay simplemente la tierra, los animales, las plantas, ni siquiera una casa, no hay nada. Y nos dice la Biblia misma que ya hablaban con Dios. Me gustaría ahora en estos momentos saber, oír de boca de los teólogos católicos del Vaticano mismo, ¿quién irían ahora de esto? Si los seres humanos, con sus mismas palabras ahora, hombre y mujer, sin templos, sin sacerdotes, sin jerarquía, sin estudios, sin libros, sin bibliotecas, sin cultura, estaban hablando directamente con Dios, ¿qué nos enseña esto? Porque leemos en la Biblia de una forma tan sencilla que, ¿cómo? ¿Y qué habéis hecho? ¿Y por qué habéis comido del fruto que yo os he prohibido? ¿Y qué pasa aquí? Ahora tendréis que estar allí, en otra parte, no podréis estar en este Edén, tendréis que estar aquí a la otra parte, en esta tierra, y tendréis que sufrir, ahora tendréis que trabajar, y tendréis que ganaros el pan. Venga, os dais cuenta. Y después pasan siglos y empiezan estos señores, diremos más listos que otros, a crear religiones. Y una de las más poderosas que han existido era la de Egipto. Sus dioses, sus sacerdotes y sus sacerdotisas y sus médiums ya. Y a través de la historia hasta nuestro momento, millones y millones de seres humanos en todas las religiones, los que están dentro, creen que sin los sacerdotes, sin los intermediarios de su religión, cualquier religión, no pueden acercarse a Dios. Y entonces, de estas mismas religiones salen otras personas que piensan un poco más. Y ahí tenemos los dos extremos, porque después nace la incredulidad, el ateísmo, y aquellos seres se alejan de las religiones, y no es raro después que venga este señor y nos diga hace unos años: la religión es el opio del pueblo. Claro, no deja pensar al individuo, y cuando el individuo se aparta de aquello, como sé que está vacío, tiene que llenar esta cosa vacía, y lo llena de la incredulidad, del ateísmo, y se crea en la persona una especie de autosuficiencia, y ya no necesita a Dios para nada. Un señor me dijo el otro día: es que la palabra Dios me suena mal a mis oídos. La palabra Dios le suena mal. Hay mucha gente que a través de mi vida me ha dicho esto: no me hables de Dios. Claro, como que te han hablado continuamente de religiones muertas, cuando oyes la palabra Dios te endureces. Es normal. Sí, porque Dios permite esto y esto y esto, y yo no quiero saber nada de este Dios. Normal. Pero estaba haciendo yo un comentario, y ahora viene bien con Castro mismo, por eso, por cierto. Imaginemos, y aquí estamos aquí en esta calle, imaginemos la calle a esta, Ramón Muntaner, y esto podéis aplicarlo después en cualquier calle vuestra, la calle Ramón Muntaner. Poned atención a esto. Hace días, semanas, que no vienen a limpiar la calle. Este es el ejemplo que pongo ahora. Está llena de porquería y basura, incluso no vienen a recoger la basura. Está hecha un asco. La calle Ramón Muntaner hecha un asco. ¿A quién se le ocurrirá del ayuntamiento, el alcalde, los concejales, la policía, o de las mismas personas que viven en la calle Ramón Muntaner, a quién se le ocurrirá decir que para limpiar la calle hay que quitar el nombre de la calle? Porque si quitamos el nombre de Ramón Muntaner y ponemos Juan Rosselló, ¿qué pasará? Que la calle seguirá tan sucia como antes. Entonces, no se trata de cambiar el nombre, sino de limpiar. ¿Te suena mal la palabra Dios? Entonces pondremos la palabra la que quieras. Flor, capullo, o como aquel chico que una vez me dijo, melocotón. Ya hemos cambiado la palabra, pero el mundo seguirá tan sucio como antes. No, no, Dios, con letras mayúsculas, Dios, porque cuando decimos Dios, la gente, tanto si cree como si no cree, sabe a quién nos referimos, a esta cosa universal. Entonces, dejemos el nombre que está ahí tranquilo y vayamos a ver qué es lo que falla entre nosotros, entre los seres humanos. Las religiones, todas, siempre han sido el freno, la piedra de tropiezo. Cuando Jesús de Nazaret dice a los rabinos, vosotros sois piedras de tropiezo, vosotros no entráis en el reino, pero tampoco dejáis de entrar a los demás. Esto puede aplicarse a todas las religiones. Solución: el Evangelio de Jesús de Nazaret o de Buda. No es vergonzoso ver que aquel señor, después de 2500 años de budismo, venga a Palma, el lama que vino el año pasado, y la prensa, los periodistas le dicen, ¿y qué nos dice del Tíbet? Esto lo hemos dicho ya muchas veces por aquí, pero hay que repetirlo. ¿Qué nos dice del comunismo en el Tíbet? Los comunistas, pues, a los más jóvenes de los monasterios los hacen trabajar. Y los comunistas chinos se han llevado todo el oro de los monasterios budistas. ¿Y tenéis por fundador, por jefe, por modelo a Siddhartha, un hombre que precisamente dejó las riquezas materiales para encontrar a Cristo? Y lo encontró y se convirtió en Buda, porque es un nombre diferente, pero es el espíritu. Predica como Jesús, tiene sus seguidores. Pasan los años, pasan los siglos, y los sinvergüenzas de siempre se apoderan del gran negocio que ellos montan ahí, porque claro, ven el negocio siempre con las religiones, y matan, podríamos decir, la cosa espiritual en el momento que está naciendo. Por esto hemos dicho, y José, o tú mismo, Castro, ¿quieres leerme el final del mensaje? Empieza más o menos por aquí. Pero esta religión se apartó tanto del camino de Dios que Cristo tuvo que iluminar una vez más el camino. Pero siglos después la iglesia se desvió, se corrompió, y el poder y el dinero fueron su Dios. Y se construyeron edificios llamados iglesias, monasterios, catedrales, etc., siendo hoy una religión muerta, compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, etc., reinando la más completa injusticia social dentro del mal llamado cristianismo católico y protestante. Pero hoy, una vez más, la iglesia de Cristo está en marcha, la iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Y al no organizar nada más que la familia en cada casa, será imposible que se desvíe del camino a la iglesia pobre, ya que la idea ya está ahí, y muchos obreros pobres del mundo ya lo saben. Ánimos y adelante, amigos. Cristo está con nosotros. Saludos de la iglesia pobre de Mallorca. Bien. Entonces, esta idea, y esta hay Y cuando decimos está ahí, no es solamente entre vosotros aquí que venís a esta casa, tienen la idea ya bien clara en varios sitios de España, Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Y después ya pasamos a lo extranjero, y esto ya lo saben en Italia, lo saben en Israel, lo saben en Chile, lo saben en Buenos Aires, en Argentina, lo saben en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Y si no hay novedad, dentro de poco también lo sabrá Rusia, lo sabe en Brasil, Perú, Ecuador, México. Porque lo importante no es que con estas personas que hemos tenido contacto, a veces personal, como una señora del Uruguay, que ha estado aquí en esta casa. Bueno, estuve en Palma varios meses, había salido de un convento de monjas de Madrid, y esta señora se llevó todo el bagaje de aquí, todo el historial, toda esa cosa, y me decía llorando: por fin, ahora empiezo a entender lo que es Dios. ¿Os dais cuenta? Una mujer que había sido monja durante 14 años tuve que encontrar a Dios aquí, la idea de Dios, mensajes y todo esto, y está ahí. Lo importante es esto: la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Esto no podrá ya quitarlo nadie en nuestro mundo, ya no podrá pervertirse la religión de Cristo, la de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada organizado. Hemos pasado por peligros, pero tantos peligros que ya no nos espantan. La última que diremos tentación, diremos así, fue cuando aquellas señoras católicas de Palma se vienen a mí y me dicen: esto es pequeño, Cayetano, y hemos discutido con varias amigas y estamos dispuestas a pagarte, costearte un local en Palma, un local, luz, unas sillas para sentarse, unos bancos, y claro, después que vendría detrás de esto legalizar aquello, darle un nombre y admitir socios, y entonces cuotas. Pero esto nada aún de cuotas y socios, sino que no puedes decir después: tú sí y tú no. Y entran ricos y pobres. Y ahí vemos todas las sectas protestantes que cuando empezaron de una forma pequeña, sencilla, dos o tres congregados, después ahí aquello ensanciándose, legalizar la cosa delante del gobierno, y ahí estamos ricos y pobres otra vez con la, diremos, porquería religiosa. ¿Cuántas veces os he dicho de tres o cuatro jóvenes en Nueva York que se reunían a leer la Biblia? Después van otros chicos y con ellos, y va un día un juez y se mezcla con ellos también a leer la Biblia, a estudiarla. Pero esto se ensancha. ¿Por qué no hacemos una cosa más amplia? Sí, más amplia. Más gente y ya un local. Más, más, más. Y aquel grupito de nada se convirtió en la Bastover, los llamados testigos de Jehová, que hoy son 3 millones. Por el mundo, de testigos de Jehová, vendiendo libros y revistas y folletos para esta gran sociedad de la Bastover de Nueva York, que se forra. ¿Os dais cuenta? He recibido una carta de un chico que está metido con esto de los Hare Krishna. Cayetano, estoy contigo, de esto de la iglesia pobre. Fijaos bien lo que voy a decir ahora. Dice, porque ricos y pobres, delante de Dios, todos somos pobres. Ya tenemos ahí justificada la injusticia social. Porque claro, si ricos y pobres, delante de Dios, todos somos pobres, bendita sea la religión pobre y la iglesia pobre. Mientras que unos se comen la tajada, los otros se mueren de hambre. Vaya un cuerpo de Cristo. Y ahora yo le he contestado y le he dicho, lo que te enseñan de estos señores de la India es fatal. Porque de tejas abajo, ricos y pobres materialmente hablando, esto produce injusticia. Y la injusticia produce que, ya lo vemos, robos, asesinatos, divergencias, luchas, guerras, claro, golpes de Estado, claro, todo esto está ahí. Es el egoísmo y la injusticia social. Entonces, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Y uno solo. Y después ver lo que hemos leído aquí del exorcismo de este pobre señor sacerdote católico de Barcelona, llegar al punto de decir estas tonterías. Un sacerdote católico exorcista, iban a buscar la cosa pequeñita del hombre, de la mujer, principalmente de gente joven. Incluso la revista dice de esta chica que se subía por las paredes, las cosas que se movían, muebles, sí. ¿Y cuántos millones murieron, gente inocente, en nuestra Europa con la dichosa guerra mundial de Hitler? ¿Y en el Japón? ¿Y estos señores mandamases de la guerra qué? No se convulsionaban, no echaban baba, saliva por la boca, no se subían por las paredes. Estos chiches podríamos decir auténticos anticristos. Pero dejemos que estos señores digan estas tonterías, exorcizar a la pobre criatura, que muchas veces no es más que un ataque que tiene, o lo que he dicho antes, esta cosa de la pubertad. Y tratemos de comprender lo que digo en este mensaje, de que la iglesia verdadera en cada casa obrera. Y decimos, y Cristo en el corazón. Entonces, la cosa es muy curiosa. Porque cada uno después de nosotros, cada uno, se encuentra frente a frente a la realidad, a la verdad. Que es, o lo tomas o lo dejas, allá tú. Es más difícil, pero el camino es el verdadero. Claro que es más difícil que vosotros, cada uno, marchéis con vuestros pies hacia adelante. Esto es más difícil, ir continuamente a Dios. Es más fácil, mucho más fácil, estar en una religión y el cura, el sacerdote, el pastor, que ordena la comida hecha. No, no sirve, la religión no sirve. Uno puede estar dentro de una religión, no creer en nada. Bueno, tenemos la prueba. Las cárceles de España, por ejemplo, están llenas de hombres y mujeres que han sido bautizados por la Iglesia Católica. Después, huelgas y luchas. Y en los países de mayoría protestante, lo mismo. No. Estar en una religión, pertenecer a una religión, esto puede hacerlo cualquiera. Una vez yo decía a los testigos de Jehová, a ver si me contestáis esto. Si yo me hago testigo de Jehová con vosotros, estudio la Biblia, me bautizáis, ya soy testigo, y después me voy de casa en casa con vosotros a predicar, soy testigo de Jehová, sí, pero resulta que en mi interior no creo en nada, ni en Jehová, ni en vosotros, ni en nada, pero vosotros no lo sabéis. Yo os engaño. Y me dicen, hombre, claro, nos engañas a nosotros, pero a Dios, Jehová, no puedes engañarlo. ¿Ah? Entonces, lo más importante es que yo esté bien con Dios, no con vosotros. A vosotros puedo engañaros. Y es lo que decía yo una vez a un sacerdote católico. Ustedes tanto defender la esta de la confesión, y los protestantes están en contra de la confesión de ustedes, y es una lucha tonta. Sin embargo, yo planteo la cosa muy sencilla y muy clara. Tengo 10 pecados y vengo a usted y le digo 9. ¿Qué hace usted? Hombre, te daré la penitencia, la absolución, te quedas perdonado. Y pero si tú tienes 10 y me dices 9, me estás engañando a mí, pero no engañas a Dios. ¡Ah, Señor! Entonces lo importante es que yo me confiese con Dios. A usted sobra. No lo necesito para nada. Porque diré a Dios, Padre, Señor, Maestro, lo que sea, a un nombre lo de menos después. Recitarlo de boca o de pensamiento y no sé si tengo 10 o 12. Yo recuerdo 10, pero si tú sabes que tengo más de 10, yo te pido perdón para estos 10 y los que no me acuerdo. A Dios no puedo engañarlo, a usted sí. Entonces, sobra. Como aquella otra vez que digo a un jesuita, porque he tenido bastante contacto con estos señores en Palma. Y si un domingo por la mañana me voy a comulgar a una iglesia, a las 8 o a las 9, y a otra hora más tarde, a otra iglesia y a otra, y voy a comulgar 3 o 4 veces. ¡Ay, esto no puede hacerse! ¡Esto es pecado! Bien, pero supongamos que lo hago. Nadie lo sabe. Exacto, nadie lo sabe. Porque si de una iglesia vas a otra, nadie lo sabe. Muy bien. Y entonces, Señor, yo le pregunto a usted, con tanta sabiduría, tanto estudio del jesuita, entonces yo le pregunto, si ustedes tienen a la hostia esta consagrada, que cuando han dicho las palabras, si hay esta frase que dicen ustedes de la transustanciación, que se convierte aquello en el cuerpo de Cristo, que es Dios mismo, según ustedes, entonces Dios entra en mí por la boca y voy a otra iglesia y entra, y otra iglesia y entra 3, 4, 5 veces. ¿Quiere decirme usted, Señor, por dónde sale para entrar tantas veces? Muchos de estos señores siempre terminaban con lo mismo. La palmadita. ¡Ay, Cayetano, vas muy lejos tú! ¡Vas muy lejos, ah! Porque ustedes necesitan gente que no vaya lejos, que no piense con esta. Así es fácil. Ya lo decía el chiste este o la glosa mallorquina. Y cuando yo recitaba alguna vez esta glosa, sé cómo se reían estos sacerdotes. ¡Ay, Cayetano, Cayetano! Que la iglesia es un cementerio, para ti te dona bon compte, mentre hi hagi gent tonta, és que allà en viuran bé. Caramba, com li sonava aquello. Quietano, quietano, esto es fuerte, pero no necesitan gente que piensa. Yo era un muchacho, un niño, y oía decir continuamente aquella dichosa frase. Ahora parece que la han retirado bastante. ¿Quién eres tú para discutir estas cosas? Doctores tiene la iglesia. Tú a callar. Es que... ¿Qué ibas a decir? No, es que yo pienso si del cielo... Tú a callar. Este es un misterio. Doctores tiene la iglesia. Tú a callar. Claro, así es fácil dominar el mundo. Lleno de robots, de tontos. Y cuando alguien se ha despertado, se ha tirado dentro de la basura del ateísmo. Porque el ateísmo es igual que la religión. Exactamente igual. Es lo que a veces os he dicho por aquí. Creer o no creer en Dios. Es lo mismo. Creer o no creer es lo mismo. Hay que sentir. Esto ya es diferente. Sentir a Dios. Un día un señor me decía allí, pero tú crees en Dios, ¿no? Yo siento a Dios. ¿Y ahora qué me dices? La cosa está clara. Y estaba allí con su esposa y una niñita de unos 5 o 6 años. Y le dije, usted, su señora esposa, esta niña, yo, estamos aquí ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo no me atrevo a negar a este alguien o algo, porque yo no me he creado. Se ha creado usted. Ya sea así, dice, hombre, si lo dices así, claro que no. Estamos entonces. ¿Se atreve usted a negar a su creador? Hombre, si lo dices así, pero si usted se ha ido por la vida con este dichoso Dios muerto de las religiones, claro que sí que se ha convertido en un ateo. Porque yo también soy ateo, de los dioses muertos. Pero del Dios vivo, del café, ¿qué pasa? Y podríamos decir, cualquiera. Digamos ahora a Manolo. Tú tienes pies, tienes manos, oídos, ojos, tienes un corazón, sangre, las venas, los huesos, el cerebro, tienes ideas, tienes odio o rabia o envidia, alegría, tristeza, tú tienes todo esto. Porque hay que ver, cuando hablamos de las cosas no materiales solamente, de nosotros mismos, hay que ver la frase fuerte que le damos: mi pelo, mi barba o mi oreja. Mi o mis ideas, mi cerebro, mi, hasta se le ha llegado a decir mi espíritu, mi alma, mi. Entonces la pregunta es muy clara y muy sencilla. Entonces tú, que tienes tantas cosas, ¿quién eres tú? Ahí está la cosa. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy Manolo. No, esto es un nombre que te han puesto. Yo soy este físico, sí, pero tú me hablas de que el físico es tuyo. Mis pies, mis manos. Caramba. Entonces, ¿quién eres tú? Y este tú es simplemente esta chispa del todo, que por eso ya se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y estos días me han dicho que una señora muy religiosa, muy católica, decía a esta persona que me ha dicho esto, le decía, porque me presentaba esto de que estamos hechos a imagen y tú ya entiendes esto, hombre, nosotros somos unos físicos, una persona física, claro, si estamos hechos a imagen y semejanza, Dios pues es un hombre así, con pies y manos y una nariz y unos ojos, claro, esta pobre señora los ya ha leído, los ya le han enseñado y los ya ha visto en cuadros pintados de un señor con barba y un triángulo, claro, este Dios que está en un trono rodeado de ángeles, claro, físico todo. Pero volvamos a lo que hemos dicho al principio, donde están dos o tres congregados. Después hablamos, que hemos copiado en este mensaje, de algunos versículos del llamado Nuevo Testamento, de que se nos habla de la casa. Saluda a fulano de tal, dicen los apóstoles, y saluda a la iglesia que está en su casa o en tu casa. ¿Cómo es esto? Y lo dice en aquel momento, nada menos, con las sinagogas y el templo. Y lo que decimos en este mensaje, que lo encontraréis en los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 2, versículo 2, precisamente, o del 1 para adelante. Y el Pentecostés, que aquí se aferran fuerte los católicos y protestantes, como lenguas de fuego que se posaron sobre los presentes, hombres y mujeres. Otro detalle muy importante, porque el sínodo de estos días se ha reunido en el Vaticano y no admite a las mujeres, no las admite el Vaticano para que sean sacerdotes, les para, les frena. ¿Quiénes sois vosotros para decir estas barbaridades? Si cuando estaban reunidos los primeros cristianos, en aquel momento había hombres y mujeres, y estas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, hombres y mujeres, y en aquel momento se convirtieron en auténticos sacerdotes de Cristo, hombres y mujeres. Y hay que entender el sentido de todo esto. No vayamos al teatro, al malabarismo, a la magia, estando reunidos como ahora estamos reunidos aquí, unas lucecitas sobre la cabeza de cada uno. No, hay que entender todo esto. Es el fuego de Dios, es el Espíritu que llama a nosotros que somos Espíritu. Les enciende. Ahí está la cosa. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Procurad ser vosotros luz. Vosotros sois luz. Os dais cuenta, sin estudios y sin distinción si es hombre o mujer. Por esto he tenido que hacer aquel mensaje que encontraréis por allí, de santos. La Iglesia Católica canoniza santos, o hace santos y santas. La Iglesia pobre tiene millones y millones de santos a través de la historia de la humanidad, porque ahora mismo podríamos encontrar en nuestro mundo, en España, en Palma mismo, sin ir más lejos, en Palma mismo podríamos encontrar, seguro que encontraríamos, y si lo buscamos lo encontraremos, hogares, casas, donde la madre, con el esposo, con los hijos, es la auténtica sacerdote de aquel hogar. Es que me diréis que hay muchas casas que están rotas, que el marido por allí, la esposa por allá. No, no, ahora hablamos de esta casa que diremos modelo, el padre, la madre, los hijos, y principalmente la madre esforzándose, dando su vida cada día continuamente para llevar a término, a buen puerto, a sus hijos. Y cuántas veces en muchas casas la madre se ha quedado sin comer muchas noches para dar de comer a sus hijos. Millones y millones podríamos encontrar de personas en nuestro mundo pasando por estos trances. Y el Vaticano no canoniza a esta gente. ¿Os dais cuenta? Y es porque la iglesia verdadera en cada casa obrera. Ya veis, una cosa muy sencilla, un detalle que si uno no cae en la cosa, no ve nada. En la televisión vemos ahora que ha empezado otra vez esta serie de Falcon Crest, dura más o menos una horita, y siempre con los dichosos problemas de estas familias ricas que manejan dólares con el dichoso champán o vino que hacen, y la lucha continua con estas familias. Pero hay un detalle muy importante que no sabemos si el director lo ha metido ahí o es ya la costumbre de las películas, porque no es solamente esta, hay muchas así. Pero en esta, sobre todo, este detalle. Un pobre chino es el criado de la casa de la mandamás de Falcon Crest. Un pobre hombre chino que se limita a traer unas copitas o a servir a la mesa. Este hombre no tiene conflictos. No tiene intrigas. No tiene que luchar contra nadie, ni defenderse de nadie. Y sin embargo, que me parece que el director en esto va un poco lejos, sin embargo, cada dos por tres nos presentan, además de las escenas violentas que hay, como hoy mismo esta tarde que ha habido escenas violentas, de vez en cuando nos presenta la Iglesia Católica Apostólica y Romana con el sacerdote, que está, lo que podríamos decir o decimos en Mallorca, alisando el pelo. A estos señores se manejan los dólares y no les dice, salid de la iglesia, no. Unas palabritas, unos consejos, o simplemente celebrar una boda o el bautizo de un niño. La gente rica con aquella religión. Y el pobre chino sirviendo a estos mandamases, que de Dios nada. Pero esto, si dejamos la película, lo encontraremos cada dos por tres en la vida diaria. Cuando yo trabajaba un día, voy a una casa a cobrar una factura cerca de la catedral. Una gente, familia muy rica y muy religiosa, tocó a la puerta de estas casas antiguas y me sale una chica, la criada. Ah, sí, ya me lo ha dicho la señora que tendría el yesero. Ha dicho que esperes un poco. Bien, siéntate aquí, espera. Ahora vendrán porque están a misa en la catedral. Día de trabajo. Y si van a misa cada día, vienen el señor y la señora de mediana edad. Aquella pobre mujer, la chica, que estaba trabajando por allí, barriendo y arreglando. Mientras que sus señores estaban en comunión con Dios, la criada les estaba limpiando la casa. Y lo chocante fue que en la factura tenían que darme, no sé si eran 2 pesetas, era una, pongamos 2.000 o 3.000 pesetas, que en aquel tiempo ya era bastante, y después un pico de 70, y el pico eran 3 pesetas o 2.50, ¿no? Una cosa así. Y no tenían aquellas pesetas, y encima de la mesa había monedas de duro, 5 pesetas. Y venían de misa. No fueron capaces de decirme, toma el duro, no te sobra, que sea para ti. No. Llamaron a la criada, tienes pesetas sueltas, ya te las devolveremos. Y aquella pobre mujer se secó. Toma. Si eran 3.000, 73, aquí tienes los 72. y la casa llena de cuadros de estos valiosos antiguos y muebles, y bueno, y ellos viniendo de misa, de la religión. ¿Qué religión? Esta no es la de Dios. Porque a veces yo he ido también a cobrar facturas a otras casas más sencillas. Por ejemplo, un día una señora, una catalana, que le habíamos hecho un remiendo en el piso, sí, mi amigo me ha dejado dinero, podré pagarte, porque yo, sabéis, estoy con un señor que me paga el piso, y una mujer sencilla, normal, la amiga, la querida de aquel señor, me dio propina y encima, entonces siéntate, y un cafetito, y... Era una mujer de la vida, era una mujer mala, estaba poseída por el demonio, mientras que las otras personas venían de la catedral llenas de Dios. Cuidado, cuidado. Es que toda la gente que va a misa es mala, es como aquella familia, no. Es que toda la gente son personas santas como aquella mujer, no. Pero ya ha dicho el maestro, por sus frutos los conoceréis, no por sus ideas, por sus frutos. Entonces, si todo depende de nuestros frutos, procuremos que la iglesia esté viva en vuestra casa, en mi casa, en cada casa. Y si a veces, porque esto pasa, estropeamos el altar, volvamos a reconstruirlo, pero en nuestra casa, porque el altar a veces lo rompemos. No somos espíritus puros que estamos ahí, no somos seres humanos, hombres y mujeres, y hay la lucha de la familia. Pero ya digo, cuando se rompe el altar, arreglarlo otra vez y hacerlo más sólido. ¿Qué altar? El altar vuestro, de cada uno, de la vida misma, ahí. Y entonces, ¿quién podrá romper esta religión de Dios si tratamos de vivirla? ¡Nosotros! Cada uno en su casa. ¿Os dais cuenta? Y cuando empiezas a encontrarte a ti mismo, de lo que se ha dicho ya, hombre, conócete a ti mismo, entonces es cuando la cosa marcha. Te comprometes, no con nadie, sino contigo mismo. Lo dejo, lo tomo, ¿qué hago aquí? Es cuántas veces os he dicho que os decidís a ser apóstoles de Cristo. ¿Queréis ser apóstoles de Cristo? De Cristo, no del Papa, no de una religión organizada, no del sacerdote o del testigo de Jehová, no de la religión de Cayetano, de Juan y de Miguel, de Cristo. Hay muy poca gente en el mundo que os digan lo que yo digo allí. Y a través de mucho tiempo, de muchos años, Cristo, busca Cristo. Esto te lo dicen católicos y protestantes en el sentido tergiversado, doblegado. Cristo, te dicen. Bien, me voy a Cristo. ¡No! Allá no, aquí con nosotros. Ya estamos en la trampa. Y en cuanto a esto que hemos leído del exorcismo, hace unos años me invitaron, nos invitaron, Magdalena también, a una reunión espiritista, ya digo, hace bastantes años, en Inca, por cierto, en tiempos de Franco, la cosa tenía que ser todo a escondidas, y teníamos la consigna que teníamos que ir ahí a comer caracoles. Y había bastante gente, pero con la idea oficial para decir a los vecinos y a todo el mundo que era para comer caracoles. comimos caracol de desnudo, pero después por la tarde, una sesión espiritista, la medium, una pobre mujer, y ya. Es ahí donde, por boca de aquella mujer, salieron estas palabras que digo aquí en esta carta. ¿Ves cómo es lo mismo de lo que tú tienes en el libro? Tal, es normal todo esto, porque los espíritus bajos, los elementales, se meten en... Pero de esto, al Satanás, a este demonio que nos quiere pintar la Iglesia, hay una diferencia enorme. Y es lo que ya digo aquí. Y no nombro aquí, porque seguro que no lo habrían publicado. Solamente me limito a decir, y estos que han ensangrentado el mundo. Pero todos sabemos que Hitler, Mussolini y Franco se cargan millones de seres humanos en España. Más de 1 millón de españoles muertos por este señor y estos que le rodeaban, que no echaban espumarajos por la boca ni se subían por las paredes y no hacían que los cuadros se movieran, sino que... Pero este derramamiento de sangre, y después tantos millones de obreros que tuvieron que salir de España para buscar trabajo en el extranjero, ¿qué? Y no había exorcismo para estos señores, al contrario, para Franco, bajo palio, lo tenían como un dios. Y después, este señor de Barcelona, que ha leído Miguel en la revista esta, tiene que decirnos que estas pobres criaturas tienen el demonio, y hay que sacar a este demonio. ¿Os dais cuenta? Y una vez más se repiten las palabras de Jesús. Y porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que hay en tu propio ojo. La religión siempre ha pactado con los de arriba, en el sentido material. Este pobre hombre, cardenal este Tarancón, dice estos días en la prensa, es que los políticos siempre han querido servirse de la religión. Y el periodista se queda corto y no dice nada más. Yo no podría servir para ser periodista, porque señor Tarancón le habría dicho, hace siglos que la Iglesia Católica Apostólica y Romana se ha servido continuamente de reyes y gobernantes en el mundo, se ha servido de sus políticas, y si no ha sido a propósito para ellos, en favor de ellos los han excomulgado, que se ha significado enseguida guerra. Pero estos se callan. Y después, mucha gente que no piense con esta dirá, ah, sí, los políticos ahora se sirven de la religión. Y este pobre hombre que era el embajador de Madrid, que estaba en el Vaticano, porque era socialista de verdad, o porque sería separarse de la esposa, porque lo que sea, el Vaticano dice, no, este no, ¿eh? Y Felipe González dice, no, no, este no. ¿Quién quieren ustedes? ¿Este? ¿A este? Entonces, ¿quién manda? Dejemos esto, porque esto sería muy largo de contar, y dejemos todo esto. Y a ver si queda clara la idea. El Espíritu Santo se presentó sobre los hombres y mujeres que estaban reunidos en una casa, en aquel momento en que las sinagogas estaban abiertas y el templo en Israel. Y católicos y protestantes están de acuerdo que aquella religión judía estaba creada, fundada por Dios, con Moisés, sus mandamientos, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si aquella religión que era la de Dios ya no sirve, y el Espíritu Santo tiene que posarse sobre unos simples seres humanos, hombres y mujeres, trabajadores, allí, en una casa particular, sin estudios de ninguna clase, hoy la religión católica y las protestantes no sirven porque están exactamente igual o peor que aquello. Muchas catedrales, muchas iglesias, muchos mandamases, y el Espíritu Santo se posa sobre quién. Ahí os dejo, ¿sobre quién? ¿O dentro de quién? Muchos que estabais presentes en Casa de Castro el día 9 de julio del año pasado, recordad, ¿sobre quién? ¿Dentro de quién? Hombres y mujeres. Y en estos momentos tenemos a María Hilde, que está por Chile. Seguro que querrá convertir a todo Chile. La pobre chica no podrá hacer mucha cosa, pero hará. Está haciendo lo que puede. No vamos a canonizar nosotros a María Hilda. No la pondremos en un altar. No seremos tan tontos como estas religiones muertas. Pero aprended esto, la lección esta. Y como ya este reloj, como siempre, avanza, ¿qué me decís vosotros de esta iglesia sencilla o de este señor de Barcelona que quiere exorcizar a los pequeños? Cayetano, hablando de... estaba pensando, no, nunca había caído en esto y ahora tú lo has comentado y me ha venido a la cabeza. Yo nunca he estado de acuerdo con la religión católica cuando dice que cuando naces vienes con un pecado original por culpa de nuestros primeros padres. Pensando que Adán y Eva fueran mujeres, que bueno, tú ya nos has dicho que no. Entonces yo pensaba lo siguiente: si Dios hablara con ellos, bueno, Cayetano, como iba diciendo, entonces si Dios hablaba con ellos, entonces si Él lo sabía todo, ¿por qué ese pecado? ¿De dónde? Si Él sabía lo que iban a hacer, es una tontería que venga con ese pecado, es como sacárselo de la manga. Enorme, enorme disparate. Porque si lo sabía todo, es imposible castigar a alguien por algo que sabe que va a pasar. Es igual que un niño, si le pones un vaso a su alcance, puede tirarlo, pero la culpa es mía de ponérselo a su alcance. Muchas veces, María, he hecho la comparación. Este cuadro mismo, cuando yo empecé a pintarlo en las viviendas, que tardé bastante tiempo, porque eran unas pocas horas cada semana, imagínate de saber yo exactamente, bueno, cuando daré la última pincelada, que el cuadro quedará terminado, entonces la pintura se derretirá y la tela se agrietará, se romperá, y esto lo entienden, por ejemplo, Juan o José, que pintan también y saben de esto. Imaginaos el tiempo dibujando y pintando, sabiendo claramente que después la pintura se derrite, la tela se agrieta y tengo que tirarlo. Y después la gente sabe que yo lo sé. ¿Qué dirá la gente? Y Cayetán, ¿y por qué pasas tanto tiempo ahora pintando aquí si esto se romperá enseguida? Si sabes tú que eres Dios, que has creado estos ángeles perfectos y hay uno que va a sublevarse contra ti y será una especie de Dios malo, que será el demonio Satanás, porque lo creas. Pero no es así. Este pobre demonio, este pobre Satanás, es una invención de la religión para engañar a la gente, para tenerla asustada y no decirle la verdad. ¿Cuántas veces os he dicho yo esto? La luz es Dios. La sombra que hay allí ahora es Satanás. Las tinieblas. ¿Pero por qué hay sombra? ¿Por qué hay aquí estas tinieblas? Por el obstáculo. Porque si quito el libro, no hay sombra. Todo es luz. No son dos cosas diferentes. Por lo tanto, Satanás es falta de Dios. ¿Y qué es Dios? Sabiduría infinita. como más sabiduría tendremos de Dios, no humana, no de tejas abajo, porque las sabidurías humanas, la ciencia humana, ya veis dónde nos ha llevado, a la fabricación de bombas atómicas. No, la sabiduría de Dios, la del Espíritu, que avanza, a medida que avanza, la sombra desaparece. ¿Cómo puede llevar el pecado original? Eso son tonterías. Y después chocan con esta dichosa Virgen María, que tenía que ser virgen antes y después del parto, porque para traer al mundo a Jesús de Nazaret, tenía que ser ella pura, inmaculada. Pero ¿y la madre de María? Porque si María ha nacido de un cuerpo que lleva el pecado original, que es su madre, ¿cómo se explica esto? Entonces la abuela de Jesús tenía que ser también inmaculada. Y entonces la madre de la madre, ¿hasta llegar a dónde? O sea que de un cuerpo pecador que lleva el pecado original, nace María Virgen la Inmaculada. Señores teólogos, ¿cómo se dice esto? Apaga y vámonos. ¿Eh? Apaga y vámonos. Ahí. ¿Qué? Yo quisiera comentar una noticia que hay hoy que viene bien con lo de la iglesia pobre. Con un ejemplo, el ejemplo sería, ¿qué se podría decir de una madre que viene un hijo y le dice, he ido a ver a Antonia y como el otro día me hizo mal de ojo, me insultó, pues le he ido, le he pegado dos tortazos, le he partido un diente? Y la madre dice, muy bien, defensa propia, está bien. Llega otro hijo, he ido a ver a Antonia y me he hecho amiga suya porque en realidad es buena chica, aunque nos ofendió. Ah, bien, está muy bien, hay que hacerse amigo de todos. ¿Qué diríamos de esta madre? Que tiene un pie, dice bien, y al otro también le dice bien. La Iglesia Católica tiene soldados, bueno, quiero decir, tiene en los cuarteles, tiene sacerdotes, bendiciendo, con grados de militar, y resulta que ahora los objetores de conciencia en España, los que no quieren hacer el servicio militar, pueden ya hacer el servicio en servicio de bosque, en la Cruz Roja, y en Cáritas, la organización limosnera de la Iglesia Católica, en Cáritas también. ¿Qué pasa aquí? Tienes un sacerdote que es un militar, que bendice las armas. Y luego también das el beneplácito a los que no quieren coger las armas. ¿Qué porquería es esta? Pues esto. Y es la cosa también, lo paso a la cosa sencilla de la teología de liberación en Sudamérica. ¿Sí? Sacerdotes derechistas, fascistas con la oligarquía. Y sacerdotes revolucionarios. Sacerdotes, sí, pero son sacerdotes. Estáis con lo mismo. Lo que la gente en Chile y en toda Sudamérica tendría que entender. La iglesia no en tu casa, la religión en tu casa. Y no lo entienden. Y se van detrás de los curas revolucionarios que los defienden. La teología de la liberación. ¿Sí, lo mismo? Una vez yo presenté también este caso a sacerdotes católicos aquí en Palma. Imaginemos Francia, que es un país de mayoría católica, hasta ahora ha sido, y fronterizo con España. Entonces, estos chicos y chicas franceses, católicos, se reúnen con chicos y chicas españoles, católicos, en Madrid, en Barcelona, o se van a París, en un acto que dicen ellos de confraternidad allí, y los curas les dan la comunión, la misa, todos son católicos. Pero después el gobierno de París y el de Madrid se ponen en lucha y venga, guerra. Entonces aquellos católicos franceses tienen que aliarse a tiros con los católicos españoles. ¿Qué me dice usted, señor sacerdote, de esto? ¿Dónde está la Iglesia de Cristo? Seguro que en aquel momento se manda a paseo la Iglesia de Cristo y toda la comedia espiritual. Y hay que liarse a tiros para defender que los intereses materiales de Francia o de España. Hay que morir por la patria y matar por la patria. Y Cristo, no, ahora Cristo, arrincónalo. Cuando estaremos en paz, nos reuniremos, tendremos la comunión juntos, cantaremos himnos, canciones de alabanza a Dios, y con la Virgen la pasearemos por allí, la imagen, pero a la hora de tirar tiros, nos liaremos a tiros. ¿Qué clase de religión es esta que predican estos señores? Abrid ya de una vez, jóvenes, abrid este tercer ojo, que tanto hablan en la India del tercer ojo. Abrid bien el ojo, que aquí vemos muy claro cuando Jesús estaba abriendo los ojos a los ciegos. Bueno, sería tan largo. ¿Qué? ¿Qué me dais vosotros? No, está claro. Entonces, si acabo de explicar vos. A mí falta que ya está, ¿no? No. Sí. Pero, gracias. Procurau que la catedral, la iglesia, el convent, el monasteri, el capellà, el bisbe, el papa, sigueu vosaltres. I enviau a passeu els altres. Vosaltres! Cada un en su casa. Perquè si no sou vosaltres... Quan jo penso aquell detall de una vez un amigo que me dice y me parece que era la iglesia de San Magín hace un tiempo, este que me lo contaba era amigo del sacristán de la iglesia, un chico como vosotros, y dice, mira, hay que ver lo que me ha pasado, que una cosa muy sencilla, pero caramba la cola que lleva esto. Dice el sacerdote, cuando ha terminado la misa, ya hemos entrado en la sacristía, me dice, oye tú, fulano, este señor te ha metido este billete, ¿no?, en la bandeja de dinero allí. ¿Lo conoces? Porque lo he visto por primera vez. El cura estaba diciendo la misa, pero se fijó que aquel había metido un billete y era una cara desconocida. ¿Cómo? ¿Que estás en contacto con Dios, te haces la misa para Cristo o estás observando el billete que cae? Y así podríamos contar de casos. Porque yo una vez en la iglesia evangélica de la calle Murillo, en un piso hace muchos años, y esto lo he contado también muchas veces, un pobre chico de Mahón, protestante, lo habían traído aquí, en el sanatorio este Caubet, que no sé si ahora le han cambiado el nombre, y allí unos cuantos dijeron, tenemos que ir ahí a visitarlo, y varón, yo también vengo, ¿puedo venir? Claro que sí, todo, sí. Vamos a ver si hay en el fondo, si tenemos algunas pesetas para, ¿qué podemos llevar de ahí? Me parece que se puede traer fruta y... Bien. Tabaco no, porque no, esto no, fruta y bien. ¿Qué hay en fondo? Abrieron una cajita y había 16 pesetas. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho? Había el pastor, su señora, sus hijos, algunos del grupito, y en el fondo había 16 pesetas.